momento que llegó el negro sabor con los habaneros que están tocando. Cotorrita corre que te coge el gavilán, cotorrita corre que te coge el gavilán, y como te cojan y puma te quedarán, y como te cojan y puma te quedarán, ay mi puma te quedarán, ay mi pluma te quedarán, ay mi pluma te quedarán, ay mi pluma te quedarán. Bueno pues, a recochar, a recochar. Cotorrita corre que el gavilán está hambriento. Corre cotorrita cotorra busca tu hueco. Corre cotorrita cotorra busca tu hueco. Hay cotorra busca tu hueco. Hay cotorra busca tu hueco. Hay cotorra busca tu hueco. Hay cotorra busca tu hueco. Bueno pues. Y como dijo Juan Pacheco. We'll be right back.